Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida y de verdad que estamos muy contentos porque estamos cumpliendo, acabamos de cumplir justo el martes, 7 años de andar entrevistando, documentando la escena. Y pues bueno, hoy tenemos la visita de un grupo que pues gracias a Majo, que nos pasó el tip, que me dijo, oye, tengo una banda que acabo de entrevistar, que está muy chida. Y pues bueno, le mando un afectuoso saludo a la Majo. Y pues me dijo, oye, pues vienen del estado de San Luis Potosí. Y pues bueno, pues me gustaría que me dijeran cómo se llaman, cómo se llama el proyecto. Y más o menos, qué es lo que están haciendo y de dónde vienen. Yo me llamo Ifigenia Muluk, soy la compositora y cantante de la agrupación Sin Permiso y venimos de San Luis Potosí. Yo soy Jesús Rivera Bao, toco el balafón y el crin, instrumentos de tradicionales africanos aquí con Sin Permiso. Yo soy José Ordaz, me dicen Pepe el Chido, soy guitarrista, silbo, hago beatbox, compongo, me hago pendejo, un poquito de todo en esta banda Sin Permiso. Y bueno, faltan, ¿no?, elementos. ¿Quiénes son? Falta el contrabajista, se llama César Moreno, y es laudero y es como el director musical, afina cositas dentro del proyecto. Oigan, pues bienvenidos aquí a la capital, de verdad que para nosotros es un gusto conocerlos, y de verdad que pues siempre Música Híbrida apuesta cosas nuevas, muy, muy emergentes, y pues también tenemos el chisme de que Radio Educación nos está grabando, porque justo el año pasado sacaron una convocatoria, Nimbé sacó una convocatoria para proyectos musicales y pues resulta que afortunadamente ahorita conocimos a Sin Permiso y también nos da gusto porque dentro de esos proyectos que entraron está otro proyecto que entrevistamos hace 6 años que se llama Keyboard. Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante, pero ya saben, preguntas de cajón. ¿Cómo se inicia el grupo y qué onda? ¿Hace cuánto que se inicia y por qué? Pues fuimos ofrecidos con Ifigenia, César, el contrabajista y yo. Él me dijo, oye, tengo una amiga que canta y que canta bien chido y que pues, vamos, hacemos música, ¿ok? Y le dije, pues sobres, jalo. Gracias, oye. Y pues un día llegó ella, estábamos nosotros en la casa de ese güey, y llegó Ifigenia. Y salieron unos guitarrazos y desde entonces empezó el de Braille y ya después se nos montó Bao. Venía para una rola y ya se quedó para todo. También de ofrecido el Bao. Todos ofrecidos. Fue muy extraño porque a mí cuando me dijeron César, conocí un chavo que llegó a la laudería y está bien morrito y dije, guácala. Y luego dijo, es guitarrista y toca la batería y toca el bajo y es compositor. Y dije, ah, chinga, ¿a poco sí? Y luego me dijo, ¿y tocas callo? Guácala. Y, o sea, todo le dije guácala y la primera vez que nos vimos y tocamos, pues fluyó bien chido la magia. Y realmente, pues, los compositores de la banda somos él y yo. O sea, musicalmente tenemos una pinche conexión bien chida. Oigan, y cada uno, ¿cómo se inicia en la música? ¿Tú cómo te inicias? Yo canto desde que me acuerdo, desde niñilla, pero era tímida, aunque ustedes no lo crean, alguna vez lo fui. Y dime. ¿Y desde cuándo empezaste a cantar ya así como más en forma, digamos? En la secundaria, en una bandilla bien fea, ni teníamos instrumentos propios y eran rolas de rock mexicano y así. Pues así como son las bandas de la secu, ¿no? Y ya después entré a cantar a una banda que se llama Dadart, que es una onda también de fusión, pero dentro del metal. Uh-huh. Doom, gótico, un poco darketón, un poco de jazz también, una fusión muy, muy rara. Ellos, todas sus rolas son en inglés, sobre mitología nórdica, ya ves que se sienten, que toda esa banda que nació de aquel lado, güey. Entonces, pues digamos que esa, banda de Dart, después el bajista, que ahorita no está, César, pues me sacó de esa escena y me llevó al ska, reggae, punk, etcétera, una banda que se llamaba San Luisito Tropical. Uh-huh. Y después de ahí probé en un chorro de lados hasta venir a parar a Sin Permiso. Vámonos. ¿Y tú cómo es que te inicias en la música? Veo que eres como percusionista y ese rollo, ¿no? Yo empecé en la música a raíz de un grupo que se llamaba Watu Wasuri, aproximadamente hace 10 años. En todo lo relacionado a lo que es la percusión africana y un poco con percusión latina. Entonces, a base de eso, terminó mi proyecto con ellos, empecé otro nuevo y a la par, empecé a trabajar con Sin Permiso, me uní a ellos, pedí la oportunidad de que pues me gustaba cómo sonaban y yo pedí la oportunidad en una rola para ver qué onda. Y pues la sorpresa fue que me quedé ya después para todas las 9 temas que tenemos. Entonces, así fue como me inicié y pues está como... pues por atrás toda la percusión y todo eso, africano. Sogesade. Y el grupo en el que estoy ahorita, aparte de este que es Sin Permiso, es Sogesade, que es percusión y danza africana. Y por acá, ¿qué onda? ¿Cómo te inicias en la música? Hace como 11 años empecé tocando la guitarra. Mi jefa me dijo, ¿te compré una guitarra? Le dije, yo quería un videojuego. Te compré una guitarra. Yo quería un videojuego. Te compré una guitarra. Dije, bueno, pues... cámara, me rifo. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 13, yo creo, 12, 13 años. Me dijo, te voy a meter con un profe. Yo quería jugar. Pues vas con el profe, vato. Entonces voy con el profe y me acuerdo que yo en ese entonces ni siquiera como que conocía pues música. Y me dice, pues alguna rola. En ese entonces salió el Guitar Hero 3, me acuerdo. Empecé a escuchar música por ese tipo de cosas y por mis primos que escuchaba mucho ska y mucho rock nacional y gringo, ¿no? Entonces el profe lo que hizo fue decirme, a ver, ¿qué música escuchas? Y dije, no, pues System of a Down y Guns N' Roses y mamadas así. Me dice, a ver, mira, pues, ¿conoces la de Welcome to the Jungle, Simón? Y la empezó a tocar y dije, cabrón, ¿cómo le hizo? Pues mira, al de así, ay, en corto. Entonces ese profe, que en paz descanse, me empezó con... me adentró al mundo de la música y hizo que me gustara. Y 11 años después aquí estoy. He pasado por bandas de rock, de covers, de ska, de hueso, por de todo. Por reggae, por el rock progresivo, por hasta llegar a lo que ahorita es Sin Permiso. Entonces, pues para presentar parte de su música, ¿con qué rola nos iríamos? Gota de agua. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con la banda Sin Permiso y regresamos en un momento. Thank you. un círculo perpetuo. Resistencia es el color de la clandestina noche. Esperanza es la radianza, expansión del fuego interno. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la banda Sin Permiso y pues queremos mandar un caluroso saludo aquí a los compañeros de Caldos de Gallina, estilo Indianilla, que no sé qué signifique eso, pero pues ya como que es mi casita, luego de repente vengo aquí también cuando estoy crudo, vengo aquí a reponerme y abren todos los días y se han portado muy chidos y aparte son muy ricos y muy baratos. Entonces vénganse, está aquí en la calle de ¿qué calle es? Delicias. ¿Delicias? Y bueno, aquí a un lado del metro Salto del Agua, y ahí lo pueden encontrar y está muy chido. Y bueno, pues hablando un poco de la banda, he visto que traen como una onda también un tanto, pues no sé si política, social, que las letras no son tan tan convencionales, tan cursis, digamos, como hay mucho cantautor por ahí, fresa, mamón. Y que bueno, no le quieren entrar a esto porque dicen que el arte no se debe de llevar con la política. Pero, ¿ustedes cómo lo ven y cómo lo han tratado y cómo es que tratan de irse por este lado? Que es también como una parte difícil, ¿no? Yo pienso que el arte no tiene sentido si no tienes una postura política. Y pues me señalan a mí porque pues yo escribo las canciones, ¿no? Tienen que ver con mi historia de vida. Creo que en todo lo que hago tengo una postura muy reacia hacia el mundo, hacia la realidad, hacia las personas. Obvio, la cago un chingo también. Pero mis canciones hablan de eso, de mi posicionamiento ante las cosas, ¿no? De cómo yo soy una persona que se preocupa por la demás gente, un chingo. O sea, claro, me importo yo y veo por mí, pero en esencia el mundo me duele, me preocupa, ¿no? Y también me enamora y también me entusiasma, pero creo que siempre voy a escribir de esa manera, porque pues es mi esencia, ¿no? Y así me conduzco en todo lo que hago. Y bueno, por ejemplo, Gota de Agua habla de... La escribí cuando conocí a los zapatistas. Aquí en la Ciudad de México la gente tiene un poquito más arraigada esa postura. Mucha gente de acá es zapatista o tiene cierta afinidad. Entonces, cuando yo fui para allá, pues me cambió la vida. Mi filosofía, las cosas que pensaba, pues allá se reafirmó. Además de su postura política, de la dignidad rebelde, de la dignidad del indígena, creo que también tiene que ver con la magia. Yo creo en eso. También me conduzco desde ese lado. Los muchachos me dicen la bruja, y entre otras cosas. Entonces, por allí va como una combinación de magia con... pues con reacio, ¿no? Como con fuerza, con crítica, con... Me gusta desestabilizar, me gusta escandalizar, me gusta polemizar. Creo que eso vine al mundo a hacerla de pedo. ¿A quién se la debo de hacer? No a lo pendejo, espero, ¿no? Y efectivamente hay gente que... o hay autores que no se quieren meter en ese rollo. ¿Tú a qué lo podrías explicar? Pues yo creo que hay gente que simplemente no soporta la... la controversia. Hay gente que quiere evitarla a toda costa. O sea, hay gente que... si les pisas el pie, solo te van a decir, oye, me molestas. Y pues yo siento que ninguno de Sin Permiso somos así. Siento que si alguno de nosotros nos pisas el pie, te vamos a dar un chingadazo. Mínimo. Es como la canción de justo de Tijuana, ¿no? ¿No? Dice, saliste de la cárcel y si no te cuidas, pues siempre si te no, dan el primer chingadazo, ¿no? ¿Tú en qué piensas también cuando hablamos de política? ¿Cómo ves también el contexto social de nuestro país, que finalmente viene de, pues, de una aparente transformación, pero tú cómo lo ves y tú cómo lo vives también como músico? ¿Realmente estamos cambiando? Bueno, yo creo que antes que eso, para regresar al tema que estábamos tratando, creo que, como dice Ifigenia, si no hay un fondo, si no hay un objetivo, si no hay algo que tú puedas decir con la música, creo que es algo que queda flotando en el aire. Si no llegas y tratas de, aunque sea, sacudir un poquito las conciencias, de mover, porque tú eres el que estás enfrente, entonces tú tienes la oportunidad de que mucha gente pueda escucharte, tú eres el portavoz. Entonces, si no tratas de abrir los ojos, de despertar y hacer ese poquito de conciencia, creo que la música o el mensaje no se cumple completamente. Entonces, eso es algo de lo que, por lo que también a mí me gusta mucho esta banda Sin Permiso, porque aparte de generar música, que con sus arreglos, que con armonías, está, a mí me gusta mucho, lleva también esa otra parte del mensaje, que es crítica, que es, inclusive hasta hablar y decir cosas que son molestias sociales que nadie se atreve a decirlo. Entonces, tomando eso en cuenta, creo que, pues, ahorita estamos pasando por un momento crítico, difícil, en todos los aspectos, justo también en político. Entonces, creo que, pues, a nosotros como músicos lo único que nos queda es tratar de despertar a la gente y hacer que piense un poquito más. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos entonces con una canción más de ustedes? ¿Cuál sería? Vamos con un cover, el único cover que tenemos, a una canción tradicional mexicana que se llama La Bruja, y pues muy a nuestra manera. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Sin Permiso y regresamos en un momento. Quisiera llorar, me agarra la vida. bruja me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Ay, dígame y dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la banda Sin Permiso. Bueno, es que no me gusta decir la banda porque de repente vienen de San Luis Potosí y luego siento que es como más de banda acá, de alientos y todo este rollo, sino al grupo Sin Permiso. Y bueno, ya hablamos un poco acerca de esta parte en donde no le entran los autores, por lo general, a hacer temas incómodos, realmente que la gente se rasque, que piense, que mueva esas conciencias. ¿Y qué pasa en San Luis Potosí con toda una escena que pues seguramente debe de ser amplia? ¿Qué pasa? ¿Qué tantos movimientos? Ya me comentabas hace rato que hay un buen, pero realmente, ¿cuántos grupos son los que están tratando de abocarse a este contexto social y político que estamos teniendo en estos momentos, que se está hablando de una transición, digamos? Bueno, San Luis tiene una escena muy buena, grande, diversa, chingona, hay mucha calidad. Quizás es porque somos como nuestro clima, nuestra geografía, pues es árido. Creo que es una ciudad difícil. Nosotros somos como potosinos muy mamones. Nuestro consumo cultural es muy selecto, no nos gusta cualquier cosa, quizás porque nos cuesta, bueno, ahora hay internet, pero los que somos más grandes de edad, antes nos costaba un chingo conseguir la música, buenos libros, buenas revistas, entonces creo que eso se quedó como arraigado en la escena, y como tal también creo que hay muy buenas propuestas de todo, es Metalandia, o sea, hay muchas cosas en metal, hay punk bien cabrón, hay exponentes de punk internacionales perrísimos que están fusionando, bueno, quizás tú debes saber más de eso, yo no sabía que esas madres existían, folk punk, acústico, hay un chingo de ska, hay surf, hay también muchísimo hip hop, hay reggae también muy bueno, pero creo que en general les sacan a comprometerse con los contenidos reacios. O sea, a lo mejor sus contenidos son más desnatados, no de todos, pero a lo mejor sí es una generalidad, ¿no? Creo que en eso sí somos, pues, la diferencia un poco, ¿no? En los contenidos que se cuestionan cosas. Es más fácil cantarle a la falda corta, es más fácil cantarle al amor, que no lo estoy menospreciando, o sea, también al amor, pues. Pero sí, esa es, bueno, mi opinión. Los chicos pueden pensar también bien distinto, ¿no? Sí, ¿cuál es tu apreciación también acerca del rock o de la gran mayoría de los géneros? Que de repente el rock se trataba como lo más rebelde y hoy parece ser lo más dulce y lo más descafeinado posible. ¿Tú qué punto de vista tienes? Pues yo también sí volteo para atrás y sí veo un tipo de música, un tipo de contenido, de letras totalmente diferente al que tenemos ahorita. La gente tiene miedo de dar la cara, tiene miedo de hablar, de gritar. A la gente se le olvida que un micrófono, una guitarra también son armas ideológicas muy poderosas, la mar de poderosas. Siento que a la gente se le olvida eso de repente y que... O que lo saben muy bien y simplemente les da miedo. Simplemente les da miedo dar la cara. Ser aquel que representa un enojo. Y bueno, es muy, muy respetable, ¿no? Nadie quiere ser conocido como el desmadroso, tal vez. Pero no es algo a lo que le tengamos miedo a nosotros, ¿sabes? Somos sin permiso porque, pues, así somos en realidad. Pues yo nada más darle como, no sé si un consejo, una patada, un saludo a nuestros colegas músicos de allá de San Luis Potosí. Diciéndoles que sí, pues hace falta un poquito más de compromiso en eso de las letras. De hacerlo un poquito más de pedo y porque pues todos están como cómodos. Yo creo que en San Luis la escena está como cómoda y no quiere salirse tanto de ese zona de confort. Pues qué les parece si vamos con otro tema, ¿cuál sería? A ver, acá que no ha presentado. Vamos con otro tema, ¿cuál sería? Pues identidad, me parece un buen tema. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Sin Permiso y regresamos en un momento. Nos enseñan una vida donde reina la apariencia, una máscara pegada es la consecuencia. Una realidad superflua delimita la existencia, disfrazando la grandeza que distingue a tu esencia. Fingida apariencia, frustrada consecuencia. Grandeza de tu esencia. Deberías mirar tus ojos frente a frente en el espejo para conocer tu aliento. Dirigir tu voluntad y que vuele con el viento, exaltando la ciudad, y te lleve hasta el desierto para encomendarte al sol y cultives tu destello. Yo, toma fuerza de tu aliento con la magia del desierto. Hacer crecer la voluntad transformando la ciudad. Cultiva en el viento tu destello. Crece en el viento tu destello. Tantos rostros nos invaden, nos ponemos sus colores, escondemos nuestros rasgos, los que más te identifican. A encajar en este mundo, sujetos de los lugares, personajes, inquietudes, intenciones, emociones, relaciones, para darle gusto a quién. Busco la esencia de esta vida, estremezco al encontrarla, el soñar nos hace libres, al crear toco a la gente, sus ideas y corazones, transformando este mundo desde el fondo y sus pasiones. Solo el mío, no quiero que me invadas ni esconder mi esencia. No quiero usar otro rostro, solo el mío. No quiero que me invadas ni esconder mi esencia. No quiero encajar en este mundo, no puedo encajar. No quiero encajar en este mundo, no puedo encajar, no. Solo escuchar mi corazón, quiero soñar y seguir mi corazón. Solo escuchar mi corazón, quiero soñar y seguir mi corazón. Son, son, son, son. Son. song. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la banda Sin Permiso. Y bueno, también apuntamos algo que escuchamos en otra entrevista con los compañeros de Capitán Gallo. Este feminismo que de alguna manera también causa ámpula, que también causa rascazones, porque también muchos hombres, y entre ellos también nos apelan, nos cuestionan, pero no hay como el proceso también de reflexión de realmente en qué la estamos cagando, sino simplemente echan la culpa o que son una fuerza nazi extremista y que no se cuestionan, o sea, no se cuestionan los actos que tenemos nosotros, no nos cuestionamos eso, y ustedes vienen y nos apelan con todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo va ese proceso y cómo lo toman en lo general la banda Sin Permiso con este pensamiento que pues en el 2019 pues prácticamente ya marcó, digamos, ya un reinicio, aunque hay trabajos anteriores, pero que en el 2019 prácticamente viene y se queda para todos los lugares, para todos los contextos? ¿Qué está pasando con esto? Y tú que hace rato estábamos platicando, ¿qué está pasando y por qué también retomar este pensamiento feminista y también darlo a conocer, y no a darlo a conocer, sino también afrontar y apelar a la gente que está escuchando? Híjole, el feminismo, en mi caso, sí, me considero feminista, sí, me considero feminista radical. Dos de las canciones de Sin Permiso son muy feministas, una que se llama Soy Mujer, pues sobre todo. Creo que tiene que ver con esa incomodidad y ese coraje y esa molestia ante la injusticia, no solo hacia las demás personas, sobre todo hacia la mujer, ¿no? San Luis Potosí en los últimos años se ha convertido en un estado feminicida. Creo que ya superamos las cifras de Ciudad Juárez, entonces se volvió una pandemia social, ¿no? Cualquier cabrón puede matar a una morra, bueno, primero se la cogen porque es un crimen de odio, o sea, todo el mundo diría, ¡ay, a los hombres también los matan! O sea, sí, a todos, pero a los hombres no se los cogen antes de matarlos, ¿no? Ni exhiben su cuerpo desnudo en zonas públicas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una descomposición social que quizás ha existido siempre, pero ahora es más visible por la tecnología que tenemos, ¿no? A mí eso me duele terriblemente, porque aunque no las conozca, es como si las conociera, me duele un chingo, ¿no? A mí sí me quita el sueño ese pedo, ¿no? Que sigan matando a las morras, porque tarde o temprano quizás soy la siguiente, ¿no? O mi mamá, o mis compañeras de trabajo, no sé. Y en ese sentido, aquí en la banda, pues, el que yo sea feminista no significa que odie a los hombres, los amo, ¿no? La prueba es que estoy con tres, tocando, haciendo música, intimando, compartiendo un chingo de cosas. Vivo con mi padre, ¿no? Soy muy apegada a mi hermano, obviamente a mi madre, ¿no? O sea, el feminismo también viene de ahí, ¿no? Mi madre es una mujer justa, mi madre también es bruja, mi madre es puta, una figura para mí maravillosa, ¿no? Y me sacude y nos entendemos muchísimo. No puede ser mi terapeuta, aunque es psicoanalista, pero hay mucho de eso, nos terapeamos mutuamente. Entonces, creo firmemente que yo no quiero quitarle el poder a los hombres. A mí no me sirve para nada un hombre sin poder. Esto es un pinche pelele, güey. Me gustan los hombres, me gusta también respetarlos, quiero que tengan y ejerzan su poder, pero obviamente, como en todo, que no se pasen de lanza, porque entonces sí va a haber putazos. Y dos, no quiero quitarle su poder porque reconozco el propio, obviamente hablo desde el privilegio, no todas las mujeres tienen la historia de vida que yo he tenido, muy privilegiada, ni las oportunidades que yo he tenido, ni las que yo me he construido, entonces pues sí, reconozco también todo ese privilegio. Y como tal, tenemos las mujeres nuestro propio poder. El problema es que culturalmente pues estamos, hemos sido sobajadas por toda la historia, ¿no? Y creo que nos toca tener el mundo en nuestras manos, ya lo tenemos. No más es que se reconozca, porque pues sin nosotras no pasa nada, ¿no? Gracias a nosotras el mundo se mueve y creo que hasta el universo, ¿no? Y no más, o sea, sí, también ustedes, los amo, ¿no? Es necesaria, son necesarias las dos energías, ¿no? Pero lamentablemente los hombres han tenido el mundo desde que conocemos la historia y han hecho puras pendejadas con él. Entonces, pues nos toca. Y en ese sentido, ustedes como varones, como hombres, no llega la banda y los cuestiona justo por eso, porque oye, ¿cómo te atreves tú estando cantando con una chica que es feminista y que aparte está hablando a tu propio género y que está denigrando y que quiere separarnos, quiere hacer una guerra hombre-mujer? Porque son todos esos argumentos pues inválidos, en el sentido de que no hay un argumento mucho más fuerte, ¿no? ¿Cómo lo toman y cómo lo reciben y qué hacen ustedes también para decir, oye, pues sí, me late o no me gusta, o qué rollo, qué pasa con ustedes también? Pues es muy sencillo, simplemente no dignifico esas pendejadas con una respuesta. Para mí son ruido blanco, ruido que no tiene ninguna trascendencia en mi vida. Que si toco canciones feministas, que si esto, mira, no le vas a dar gusto a nadie haciendo nada, ni haciendo todo. Entonces, ¿para qué intentarlo? Sobre todo con cabezaduras como ellos. Híjole. Bueno, yo vengo de... Para empezar, mi familia, solamente somos puros varones. Y sí había estado como un poco arraigado el machismo ya, como hace de abuelitos y todo eso. Pero créeme que, bueno, yo sí apoyo mucho. De hecho, apoyo mucho el movimiento. Y me gusta mucho porque... Pues se le da un poder a las chicas que yo creo que es necesario y nosotros no tenemos ni siquiera por qué opinar en eso, que a ellas ya les corresponde. Entonces simplemente es pues lo que te digo, o sea, tocar temas que son un poquito difíciles, que la gente todavía está como un poco rehusada a digerirlos. Entonces, pues para entre más se vaya dando, creo que nosotros apoyamos a Ifigenia y creo que ella siente ese apoyo también de nosotros en eso. Oye, Ifigenia, y en ese sentido, ¿cómo los ha recibido la comunidad? Ya cuando se presentan como grupo y como esta identidad, como también como lo dicen en su canción, presentarse y decir, aquí estamos nosotros, ¿no? Y queremos decirles esto a través de nuestras canciones. Pero ¿cómo los ha tomado la escena de allá? ¿Cómo los ha tomado el público? El público yo creo que nos lo hemos ido construyendo poco a poco y creo que va bien, nos recibe bien la gente. Es interesante que nuestro público es muy diverso, desde muy familiar a veces, sí, las feministas, también los machines, muy cubiado, la comunidad LGBT, XYZ, y no es falta de respeto, es así, porque a veces se me va el pedo con las iniciales. Bien, creo que es bien aceptado, creo que sí se cumple la función de tocar como algo más profundo, ¿no? Bueno, pues es el anhelo de los artistas, ¿no? Tocar el alma, pero creo que se ha estado logrando, creo que va bien. Y no ha sido fácil, o sea, ahí va, pero creo que nos reciben chido, ¿no? Somos sí, como el negrito en el arroz en la escena, en ese sentido. Y yo creo que ustedes también, aparte de tocar el alma, tocan la conciencia, que eso también es un plus y eso es algo también muy chido, ¿no? Y que es difícil luego a veces conectar esas dos cosas. Pero ¿qué les parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues ya que hablamos de feminismo... Soy mujer. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Sin Permiso y regresamos en un momento. Yo sueño un mundo donde quepan muchos mundos. Tú de vivir y ser mujer sea motivo de cariño y de respeto. Que al vivir y ser mujer reconozcan inteligencia y talento. Estoy viva y soy mujer, no tengo miedo, quiero mover al mundo. Estoy viva y soy mujer, no quiero muerte, transformo este mundo. De la familia soy sostén, puedo dar vida, estoy llena de misterios. La intuición me queda bien, hago magia hermosa y verdadera. Me comunico con el viento, hablo con mis ancestros. De mis pies salen raíces a la tierra, la luna alumbra los ciclos de mi cuerpo. Etérea, volátil, soñadora, me conecto con lo que une al universo. Etérea, volátil, soñadora, me conecto con lo que une al universo. Porque el vivir de una mujer no sea causa de acoso y agresión, abuso y violación, miedo y muerte es simulación. El Estado es responsable de las cosas que nos pasan, no cumple con su obligación, no nos da seguridad, no busca a los culpables, no investiga ni castiga. Para ellos las mujeres son culpables de su muerte, no nos dan seguridad, no cumplen con su obligación. El sistema autoridad, la política, el poder, patriarcado y capital son alianza criminal. El sistema autoridad, la política, el poder, patriarcado y capital son alianza criminal. Cada desaparición, cada cuerpo femenino encontrado sin vida, humillado, violentado, torturado, con su identidad negada. Sin derechos, sin dignidad, lacera mi corazón. Impotencia y dolor, sin sentido y sin razón. Aquí mi rabia hecha canción. Esta es la rabia hecha canción. Mejor la rabia hecha canción. ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes les conviene? ¿Por qué seguir calladas y con miedo? Si podríamos ser nosotras las siguientes. ¿Por qué seguir calladas y con miedo? Si podríamos ser nosotras las siguientes. ¿Por qué este trato? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué se sienten nuestros dueños? ¿Por qué menospreciarnos? Si vivir y ser mujer es motivo de cariño y de respeto, que al vivir y ser mujer merezco reconocimiento. Estoy viva y soy mujer, no tengo miedo, quiero mover al mundo. Estoy viva y soy mujer, no quiero muerte, transformo este mundo. De la familia soy sostén, puedo dar vida, estoy llena de misterios. La intuición me queda bien, hago magia hermosa y verdadera. Me comunico con el viento, hablo con mis ancestros. De mis pies salen raíces a la tierra, la luna alumbra los ciclos de mi cuerpo. Etérea, volátil, soñadora, me conecto con lo que une al universo. Etérea, volátil, soñadora, me conecto con lo que une al universo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la banda Sin Permiso. Y bueno, están aquí en la Ciudad de México porque están por grabar su primer disco, ¿o qué onda? Cuéntenme un poquito y cómo fue que están en este proyecto de grabar su disco. Bueno, llegamos aquí a la Ciudad de México porque como Ifigenia siempre ha sido una persona muy inquieta, metiendo convocatorias, becas y todo eso, pues hizo junto con nuestro manager, que queremos mandar un saludo, Miguel Ángel Rivera, pues metieron una convocatoria aquí a Radio Educación con la disquera Nimbé. Entonces, entre varios proyectos, me parece que fueron como 100, que salimos seleccionados. En eso seleccionaron a 6 grupos y de ahí fue en que empezamos a hacer circo y maroma teatro para ver cómo nos acomodábamos en fechas y todo eso para venir aquí a la Ciudad de México, porque pues dejamos nuestras cosas por allá en San Luis. ¿Cuál es la sensación de estar grabando pues ya para Radio Educación? Porque justo le comentaba hace rato que hacía mucho que no oía como un ejercicio de Radio Educación sobre de esto, como que lo dejó y como que ya retomaba muchos valores de los 70, de los 60, de muchos cantantes que también han dejado una trayectoria también social, política y todo ese rollo, pero siento que apenas como que se está dando cuenta que realmente sigue habiendo toda esta escena emergente de los jóvenes, ¿no? Y ustedes, ¿cómo lo están tomando? ¿Cómo les está yendo? Platíquenme anécdotas, ¿qué rollo? Pues ha sido muy, muy divertido, en realidad. Veníamos con pues la presión de grabar un disco, no es fácil, no es sencillo. Y luego yo, por ejemplo, a mí siempre me mandan por delante. Entonces, pues ahí voy armado con mi guitarra, las canciones y un metrónomo en los oídos. Y empezamos a grabar y pues fluyó, va fluyendo. Todavía no terminamos completamente las canciones, faltan las partes de Bao. De grabarse, suena muy pornográfico eso, pero quiero decir las secciones son las que faltan. La voz, los pequeños arreglos de en vivo que hago, por ejemplo, un beatbox, un silbido en una canción, ya están grabados, ya estamos a punto de terminar, pero ha sido muy divertido, en realidad muy muy divertido. Despertarnos temprano, algo que no estamos acostumbrados en absoluto, porque entramos a grabar 8 de la mañana y tenemos que estar sobrios o por lo menos crudos. No pedos, pues. Ha sido muy divertido batallar aquí en la ciudad, así como llevamos bien tarde. Está cerquita, sí, 40 minutos. Aquí en la Ciudad de México es cerquita, pero en San Luis no, o sea, en San Luis para nosotros esos 40 minutos son 40 minutos, o sea. Es echarte dos programas de Televisa, carnal. O sea, ha sido muy, muy divertido, de verdad. ¿De cuántas rolas va a constar el disco? ¿Y tiene ya algún nombre? Son 9 canciones, 8 originales y 9 con nuestra versión de La Bruja. Hace algunos meses, años, hablábamos del nombre del disco. Ya sé. Y en algún momento yo les pedí que si se podía llamar Muluk, creo que en su momento lo vamos a volver a hablar, quizás a negociar, y así es la cosa. Es un disco en tiempo récord, porque en realidad solo tuvimos 8 días de grabación, con sesiones de 5 o 6 horas por día. O sea, el contrato era por 70 horas de grabación. Y creo que lo vamos a lograr, quizás terminamos un poco antes, pero si acabamos antes, pues vamos a hacer mamadas, o improvisar o hacer soniditos o a ver qué chingados, ¿no? También ha sido muy interesante estar juntos todos estos días, dormir juntos, bañarnos juntos, cocinar, empedarnos, pelearnos, contentarnos, etcétera. Es un muy buen ejercicio, creo que nos une más. Si ya nos conocíamos, ahora nos conocemos más cabrón, no solo en las partes cómodas y bonitas. Y bien, o sea, está chido. Yo me siento muy a gusto, creo que ellos también. y ahora, pues, parece ser que las plataformas digitales las plataformas donde donde casi la gran mayoría de los músicos se está apostando. ¿Ustedes cómo, qué van a hacer? ¿Van a sacar este disco? ¿Lo van a imprimir? ¿Lo van a hacer físico? ¿O sí también van a manejar en estas plataformas que finalmente también funcionan como intermediarios y se quedan hasta con el 30% de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Pues vamos a apostar por ambas. Vamos a hacerlo digital y a mí, bueno, yo soy un chavo de 23, acabo de cumplir 24 años y me encanta coleccionar discos en físico. El sábado pasado fuimos al Chopo y parecía yo niño en juguetería con los puestos de discos. Uh-huh. A mí me encanta coleccionar los discos en físico, entonces yo sí, de mi cuenta corre que vamos a tener el disco en físico, pero también vamos a tenerlo en diversas plataformas, en todas las que haya, espero. Y bueno, pues nada más hay que esperar ahora. Pues yo, aparte de que lo tengamos físico, que sí me gusta mucho, yo creo que también es una buena apuesta hacerlo digital. Porque mencionando lo que tú dices, creo que ahorita las redes sociales, las plataformas, es una manera muy fácil de llegarle a gente que inclusive nos puede escuchar en el otro continente. que no tienen la posibilidad de que le llegue tan rápido el disco en físico. Entonces, pues sí, también es una muy buena opción y también apostamos a eso, a lo digital y a todas las plataformas. Oigan, y ya para despedirnos, pues bueno, quiero agradecerles que hayan tomado esta entrevista. Los conocimos, bueno, los escuchamos ayer y bueno, nos latió un tanto su proyecto justo por esta parte política social que tienen, feminista también, que hay que recalcarlo, que nos parece muy interesante. Y bueno, Música Híbrida se ha dedicado a documentar toda esta escena sobre todo. Y bueno, ya para despedirnos, pues ¿con qué rola nos vamos a ir? Mi bandera es una canción que escribí para unas chicas feministas que murieron en un accidente de una fuga de gas, casualmente, después que recibió el movimiento feminista en San Luis una amenaza del narco. Pues recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Algo tan natural, cuando sucede nos afecta por igual. Presencias que ya no están, ausencias por superar. Es válido caer, es válido estar mal, es necesario mucho llorar para después volverme a levantar. Amanecí cubierta de canto y cebada, amanecí sonriendo con el humo y la mirada. Mientras yo reía, ustedes morían. En un jueves 13 que llovía y llovía. Es mejor en vida haberlas disfrutado, es mejor en vida habernos compartido, mejor en vida tomar la calle juntas, mejor en vida llorar al ritmo de los tambores. Mujeres organizadas conspirando, mujeres abrazadas luchando, mujeres enteras construyendo un mundo distinto y digno. Mujeres feministas cantando con amor, mujeres activistas sembrando pensamiento distinto y digno. Se fueron, la vida no es igual, es como si faltara la energía, como si todo tuviera un velo de tristeza, como si ardiera consumiendo todo por dentro. Tal vez sabían que se irían, de alguna forma lo fueron anunciando. La enseñanza que aún no encuentro es cómo transformar el dolor que siento. La enseñanza que aún no encuentro es hacer de la alegría mi rebeldía, hacer de la alegría mi forma de vida, hacer de la alegría mi esperanza, hacer de la alegría mi bandera. La enseñanza que aún no encuentro es hacer de la alegría mi rebeldía, hacer de la alegría mi forma de vida, hacer de la alegría mi esperanza, hacer de la alegría mi bandera. Mi bandera. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.